quiero ahogar mi angustia en el fondo del mar. Inmiserable es mi tristeza si en tus ojos no me puedo mirar. Un día muy lejano yo me marcharé de aquí. Y aquel sol en el ocaso que fue la tarde en que te conocí. Me voy a lo...